los hermanos Flores. Y la bachata de Luis Miguel de la Margue. Boletos están disponibles a través de Ticketmaster.com. Cibao Meat Products, con salami dueca, campesino, línea de salami con filo, salami de arenque, arenque lami y muchos más. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me ha estado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no acaba, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Esos oídos tan verdes hay que te ilumina tu cara. Me están quitando el sentido de la noche a la mañana. Mañana, mañana, cuando yo te esté besando y a redoblar la trompa, dame tu querente, solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. De mi hermano DJ Luismi allá en Tampa. Happy birthday, doña Iliana. Perdón, señorita. Oh. Dice, no me diga doña. Happy birthday, Eliana. O Iliana. Iliana, Iliana. Ok. Bueno, mi gente, gracias por estar conmigo. Espero que hayan disfrutado. Terminamos con un bachatazo del bueno, papi, del bueno. Bachata rica para cerrar con broche de oro en este jueves clásico. IG winner se llama Catherine. Caterine. Katy.7.8. Congratulations. DM me right now. Bueno, mi gente, que tengan una linda tarde. Mañana, viernes, te espero a las 11 de la mañana. Mañana voy a prender las cámaras para ustedes. Pool party, ya saben, mañana pool party en vivo desde Italia. Te espero aquí a las 11 de la mañana, mi gente de Orlando y Tampa. Por ahí viene DJ Ñeco en Tampa. Sigue mezclando para ti. En Orlando viene el Molusco con los Reyes de la Punta. Mañana, después del despelote con Rocky La Burbu, te espero aquí a las 11 de la mañana. Que tengan una linda tarde, Orlando y Tampa, y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luis, mi DJ Body Boy. Nueva York, por ahí viene el juqueo. Juqueate con Janino Matos, Nilda Rosario y DJ Boom. En breve por Mega 97.9. Mañana te espero aquí a las 11 de la mañana, después del vacilón de la mañana. Que tengan una linda tarde en Nueva York. Y Dios me lo bendiga.